Y ya, ¿Qué? José, allá. Pero yo solo tenía unas ganas enormes de llorar. Cállate lo de violencia Tranquila, María, intrafamiliar, por lo favor. dejaste soñando. Sí, pero ¿te imaginas lo horrible que hubiera sucedido? ¿Si hubiera sucedido? Narrador. Aparecen dos ángeles llenos de luz. Yo soy Angelín. Esperen. Lleno, dijo rellenos de luz o de atún. Y el día del nacimiento del que será nuestro salvador. Ay, sí, hace tiempo que nació Jesús. ¿Quieres salir? AMLO. ¿Qué? Ángel Ducho. Ángel Ducho. Ya me perdí. ¿Quién es Ángel Ducho? Ah, soy yo. Sí, pero hoy estamos en Navidad. A ver, y el niño Jesús va a nacer en... ¿Qué? Cállate, puto. Sí, pero hoy estamos en Navidad. Y el niño Jesús va a nacer en cada uno de sus corazones para vivir siempre en nuestros hogares. Sí, señor. Simón. Hay que ser Ángel Luz. ¿Quién es Ángel Luz? Simón, ese... Ángeles Cholos, ese. ¿Quién es Ángel Luz? Ángel Luz. ¿Quién es Ángel Luz? En la primera de Ángel Lucho, lo decía Ángel Luz. Acá, espera, déjame pongo un... ¿En la escena de Ángel Luz? Puse un perrito. Puse un emoji de un perrito. No mames. No, güey. Es la tercera. Puse un perrito, güey. Y un 100. Ahí estamos. Desde este momento debemos tener un en nuestra memoria. ¿Ya lo viste? No creo. Desde este momento debemos tener nuestra memoria este día en la que hace siglos vino nosotros el niño Jesús para darnos la salvación. Ay, dice. ¿Angelín? ¿Quién es Angelín? ¿Quién es Angelín? No. María un día estuvo pensando. Si el Salvador hubiese nacido en este tiempo, ya mismo ayudará a su madre para darle cuidado sin merecer su cuna. ¿Verdad de Dios que sí, cabrones? Escena 4. Aparece el arcángel dirigiéndose a María. No te lo vas a coger, carnal. Ya, no eres el arcángel, ¿no, Fabi? Ay, va, es momento de brillar. No tengas cuidado, porque el Señor te ha elegido para que seas la madre de nuestro Salvador. Va a coger, pues. Yo soy la clave del Señor. Que se haga en mí, según tu palabra. Tu vientre ya ha sido bendecido en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es los personajes de...? Escena 5. José llama a María. Ah. María. ¡Pablo! Dale, que se volvieron a este grupo. Morio. Casi terminó la cuna. Morio. Ya no mucho tiempo para acá hoy, para que llegue el bebé. ¡Se abrió la puerta, José! Pero hay algo, María. Las escrituras dicen que el niño debe nacer en Belén. Escena 6. Entra un soldado. Mira, José, a las niñas de verdad. ¿En dónde? El pollo frito. Atención, ha ordenado el emperador que todos deben ir a empadronarse en su ciudad de origen. Lee, pendejo. Ah, puta madre. Atención. Oh, que la verga. Atención, ha ordenado el emperador que todos deben ir a empadronarse a su ciudad de origen. Hagan como que leo bien, güey. Ya. A ver, José. Latinoamérica, güey. José. Hagan como sí, que José. Sé leer. ¿Ves, María? ¿Escuchaste? Sí, José, sí. Vamos a tener que ir a Belén. Bueno, arreglamos todo para él. ¿Verdad? Dale como golpeador. Sí, güey. Pues dijimos que cholos. Cuando José era un golpeador y trajo un bien. A ver, escena 7. Ya, hemos llegado a Belén. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Gracias, Belén. y repito. Escena 7. Se oye música y villancicos. Ya cantamos. ¿Quién es el pastor 1? Juguito ya sacó la guitarra. Se André, las nalgas se ven, las chichis se rebotan. ¿Por qué no traes más? Buena música. ¿Quién es el pastor 1? ¿Quién es el pastor 1, chingón? ¿Quién es el pastor 1? ¿Quién es el pastorcito? El pastor. Hemos llegado a Belén. ¿Qué pedo con ese ángel? A pastor, güey, pastor. ¿Quién? A ver, ¿qué dice? Ya me perdí. Pastor 1. ¿En el de pastor? Y hoy ya no hay dónde hospedarse esta noche. Oh, Dios mío. No hay casita. Yo, pastor 2. Ojalá podamos encontrar algo. A ver, yo soy el pastor 3, güey. ¿Cómo te encuentras, María? Estás cansada, María. Vamos a tocar esa puerta a ver si hay alguien con corazón para que nos permita dormir allí esta noche. ¿Qué? Vamos a ver. ¡Abra, culeros! escena 8. Aparece el Angelus. Aparece el Angelus. Se ha olvidado de Dios. Sí, sí, y los diablos hacen fiesta. Soy yo, Angelín, pendejo. Yo soy Angelín, güey. Yo fui primero, Cleo. Güey, yo fui. No sabes, mamón. No, pues yo no. Tres diablos, pero creo que los tres los hace el Jorge Negrete, el chino. Sí, güey, el Jorge va a hacer todos los diablos. Ya fijan eso. Varias tonalidades de voz. Sí, y los diablos hacen fiesta ya que no saben que nació el salvador de todos nosotros. Huevo. Yo me voy a llevar a todos aquellos que pelean. O a todos los que no obedezcan. Yo prefiero a los mentirosos, como Grillo. ¿María es hombre? ¿Y dónde quedan los flojos? Los diablos comienzan a bailar, menos el diablo 1. Baila. Baila, perra. Ah, pero yo soy el diablo 1, yo no bailo. No, le pregunto al diablo 1. Pero eres diablo 2 y diablo 3, pendejo. ¿A ti qué te pasa? Está fragmentado. No, ni verga. Hay noticias muy malas. ¡Dinos! Ya nació un Mesías que salvará el mundo. Ahora sí que estamos perdidos. ¡Estamos perdidos! Todos los diablos se caen al suelo desmayados. ¡Desmáyate! Escena novena. Entra el arcángel. ¡Oh! Aquí ya están los ángeles para dar la ayuda al niño Jesús, que salvará a todos los hombres y hacer que los diablos sean buenos. Los diablos al oírlo salen corriendo. Salen corriendo de la escena. Corren los diablos. Escena 10. Llegan los tres peruanos. ¡Corran los peruanos! ¿Quién es Melchor? El más negro. No, güey. El más negro. No, el negro es Baltasar. ¿Es Baltasar? Sí, el negro. Bueno, no importa, son peruanos. Más negro junto. Vale. Que la Roma sea el Melchor. Los tres latinoamericanos. Oiga, hay que cambiar los regalos. ¿Qué les parece si cambiamos el incienso por coca? Por mota. Por mota. Tres latinoamericanos dijeron. Baba. Ok, ya. Bueno, a ver, pero ¿quién va a ser quién? ¿Quién es? Yo pido Gaspar, güey. Va, ok. Baltasar, ¿quién es Baltasar? Yo quiero ser el que va a saltar. Baltasar. Número, ya me puse ahí. Todo oscuro. A ver, para los tres peruanos, puse una estampita de un gatito y un perrito y un 100. El Sluggish está rifando para los tres peruanos. Vale, Sluggish es el pesebre, güey. Vale, yo voy a ser Gaspar. Bueno, pero ¿quién es Melchor, güey? ¿Quién es Melchor? ¿De los tres? Pero ando uno, tú, dos o tres. Tú se deme el chorro. Cállate, ese es el plan. Okay, ¿qué cena vamos? ¿Qué cena vamos? Pues vamos en la escena 10. En la escena 10, donde dicen los tres peruanos. ¿El chor es quién? Lugis. Yo merengue, yo, ya, no, ya. No, yo no soy ningún peruano. Ok, yo soy Gaspar. ¿Y quién va a ser Baltasar? Ok. Entonces, ok, bueno, empieza, Lugis. Empieza, empieza. El malhechor. Allí. La estrella. La dije. Esa es la estrella. Esa es la estrella de que nos salvará. Estrella que nos salvará. Me quiero matar, amigo. Baltasar. A huevo. No mames, una estrella, habla. ¿Y quieres la estrella? ¿Y quieres la estrella? El narrador es la estrella. Ah, bueno. Sí, yo soy la estrella que lleva Rosa hasta donde está el salvador del mundo. ¡Deben seguirme! Yo pienso llevarme... ¿Qué? Yo pienso llevarme unas piezas de oro que me chingué en el metro porque es un rey. A ver, Melchor, Melchor, Melchor. Cámbialo, güey, por algo chido. ¿Cómo se decía? Muy fácil. Ah, este... Sí, vamos a darle la vera. ¿Melchor? Sí, Melchor, Melchor. Melchor. ¿Era Melchor, verdad? Ah, sí, Fernando, yo estoy llevando dos celulares que agarré aquí en el metro. Es que soy negro, también. Pues sí, claro, es negro. ¿Qué le va a llevar Baltasar? ¿Qué le va a llevar Baltasar? Mota, güey. Güey, ahorita se revela el niño Jesús, que es el Ramiro Ramírez, güey. El Ramiro Ramírez. El mejor plot twist, güey. Hay que decirle esta propuesta al santo, güey, para el origen de Ramiro Ramírez. Sí, vayamos a darle adoración al niño, que es nuestro salvador. Y todos tenemos que decir, ¡vayamos, vayamos! ¡Vayamos, vayamos! ¡Vayamos, vayamos! ¡Vayamos! ¡Vayamos! Pero, vayamos, vayamos. Sí, ya nació el triple R. Fue la peor pastorela que he hecho en mi vida, señores. Sí, güey. La peor pastorela de todas. Pastor 1. Pastor 1. Ya acabó, güey. No, güey. Ya acabamos. Ya acabamos. Ya nació el Ramiro Ramírez. Como, ahora. Ahora van las canciones de Juguito Navideño, por favor, vale. Deleítanos. Échale, Juguito. Es el turno de Juguito. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, la pastorela! En efectivo. Puntos para ustedes, aplausos. Gracias. Me encantó, gracias. Un aplauso. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! ¿Ya se fue María, güey? Flores al escenario. ¿Kena? ¿Qué? ¿Voy a hacer mi reverencia así de princesita? Ok, no fue la peor pastorela en la que he estado, la neta. No, la mía sí. Ah. Pero es por COVID, así que no cuenta. Sí. Las pastorelas COVID no cuentan. Sí. Los tiempos, eran los peores de los tiempos. No es un canon. En una del kinder yo era un pastor y se me olvidó qué decía, güey, y me quedé como un minuto así, mirando al público. Vale, güey. Que cante Juguito, pero si es uno de Maná, no. Un villancico, Juguito, un villancico. Chútela de las nalgas se te ven. Sí, André. Las nalgas que te ven, las chichis que rebotan, ¿por qué no traes brasier? No lo puedo creer. Alguien, por favor, grabe esto y mándaselo a mi pero esa canción, ¿cómo es? Oigan, no, era algo como campana sobre campana. No, es la de Belén, campanas de Belén. Pero la versión para hoy, ¿cómo sería? Para las historias de la comunidad, ¿dónde está el Aarón? Está bien el Aarón para que lo grabe. Está bien el Aarón. Y sobre rato, otra rata, asómate al ciber por la ventana. Verás al Ramiro en la cuna. André, las chichis se rebotan, ¿por qué no traes brasier? Bueno, compañeros, yo les voy a dedicar una muy, muy feliz Navidad y una bonita Nochebuena. Igual no me yo puedo llenar más tarde. Quizás sí. Yo me tengo que retirar. Bye. Los quiero. Bye. Bye. Bye, Fabi. Muy bonita feliz Navidad. Feliz Navidad. Bonita Nochebuena para ti, Fabi. Adiós. Gracias por ser partícipe. Mira, ahí viene el rojo con su guitarra, como siempre. Linda noche, todo, Fabi. Todo el año para poder cantar esta canción. Bueno. Échatela, rojo. Voy. Déjame ajusto el audio. Va, cámara. Todo el año para tocar esta rola. Un día deberíamos hacer un trío juguito, el rojo y yo. Pero un trío de música, cariño. No, ¿qué estás diciendo? Nah, a ver. Esta es una canción que me gusta mucho, que se llama Carta de un niño cubano a Santa Claus. Ah, ok. Querido Santa Claus, hoy yo te escribo, pues me he portado muy bien este año. Yo soy un niño muy caritativo, que a los animalitos no hace daño, que me trago la comida insípida de mi abuela, que le cargo los batoles y que le friego las cazuelas. Soy bastón de los viejitos en difíciles subidas, lazarillo de los ciegos al cruzar por la avenida. A mi mamá la sigo en sus creencias y a mi papá le cepillo las botas. Realizo mis tareas a conciencia y a fin de año tuve buenas notas y hasta he ganado concursos que premian sabiduría. Ya no pinto en las paredes y cuido la ecología. No me burlo de Carlitos diciéndole cuatro ojos. No le digo diente frío a Manalito y no lo enojo. Por eso es que te digo, venerable Santa Claus, que te acuerdes de este niño que también se te portó. Tal vez un tren eléctrico, un Nintendo, qué sé yo, o una patineta, mejor una bicicleta. Esa es la mejor manera de premiar a un niño ejemplar. Entonces llega la Navidad y llega Santa Claus y trae unos regalos, pero van a darse cuenta de que hay una reacción al niño cuando los regalos no son lo que espera. Entonces, Santa Claus, es que no entiendo que me hayas traído un camión de madera y un dominó que no es ningún Nintendo. Sobre todo aquella mierda de trompeta. Te voy a decir qué haces si antes yo no te estrangulo. Te voy a tirar la barba postiza que te distingue. Te patearé en la panza hasta que sepas de mi espingue. Pero antes Santa Claus sí me disgusta, que hasta el hijo menor de mis vecinos, que es un soberbio tronco de hijo de putas, enano con instintos asesinos, se pasea él por el barrio con su nueva bicicleta, y yo con ganas de meterle en la trompeta, y que se cuiden los viejitos de mi ira despiadada, y si me encuentro a tus renos, coño, me los cagaré a pedradas. Por eso es que te digo, decadente Santa Claus, me cago en tu trineo y en la que te parió. Hice de come mierda todo el año y no sirvió. Para el año que viene, sí, para el año que viene, sí, para el año que viene, seré yo un niño cabrón. Niño cabrón. Cabrón. ¡Sí! Todo el año esperando para poder tocar esa rola. Seguramente la empezaste a ensayar hace un mes. Grande. Bueno, muchachos, yo me retiro. Me voy. Yo también. Pero al rato regreso. Me voy a poner mi outfit que sigo aquí. A ver si nos vemos más al rato, gente. En ropa de casa, sí. Vale, yo también. Yo igual ya me voy. Ya les deseo una feliz Navidad. Fue una muy buena posada, gente. Y que también con sus seres queridos. Muchos abrazos. No se preocupen, recuerden que al rato hay más. Simón, feliz Navidad. Sí. Al rato hay más desvapalle. Nos vemos al rato. Voy a chillar. Abrazos, abrazos. Creo que me traje mi computadora acá a casa de mi tía. Así que tengo intención de entrar a saludar acá. Nos vemos al rato, entonces. Ok, nos vemos. Voy a arreglar, voy a seguir a quedar bien guapa. Bye. Bien, ahora nos quedamos los más freaks. Ya, si al rato no me conecto, pues feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.